es contigo que quiero. Quiero ser esa estrella que te alumbra la vida. Quiero entrar en tu alma y fundirte a la mía. Quiero ser tuya completa, quiero salirme de mí. Quiero beber de tus labios hasta emborracharme de ti. Quiero ser tuya esta noche para que me enseñes a sentir y desvanecer.